puede usted seguirlo por las plataformas YouTube y Facebook de la FM con la ministra de Educación María Victoria Angulo, Julio Ríos Gallego, Julio el profe, el profesor de matemáticas experto en educación virtual, Sacra Nader David, es directora de la Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, y Gabriel Burgos Mantilla, miembro de la Asamblea General y el Consejo Superior de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, dirige y conduce Luis Carlos Vélez. Invitados todos. 6:05 en las noticias aquí en la FM. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se ha referido nuevamente a las medidas que regirán en la ciudad mañana viernes 3 de julio, la segunda jornada del día sin IVA en el país, y ha recalcado que se mantendrá el pico y cédula. Mientras tanto, el fiscal general Francisco Barbosa advirtió que a una condena superior a los 50 años de prisión se exponen los 8 capturados que harían parte del Frente de Guerra Oriental del ELN, sindicados de financiar, planear y participar en el atentado a la Escuela de Cadetes Francisco de Paula Santander, ocurrido el 17 de enero del 2019, episodio que dejó 22 cadetes muertos y 89 personas heridas. Un vistazo a las noticias del mundo. Con el Departamento de Justicia de Estados Unidos autorizó el decomiso de gasolina que se encuentra en buques que desde Irán pretendan llegar a Venezuela por considerar que esta actividad está financiando a grupos terroristas. Demos un vistazo a los deportes. En la FM, el Real Madrid ha hecho oficial en un comunicado el envío de la documentación necesaria a la Real Federación Española de Fútbol para hacer efectiva la fusión por absorción del Club Deportivo Tacón y convertirlo en su equipo de fútbol femenino. Son las 6:06 en Colombia. Yo soy Azuri Chamá. Esta es la FM. Información permanente, www.lafm.com.co. Todas las noticias en la FM. Los originales en Medellín, 106.9. Compartir en casa no es un encierro. Es velar por el bienestar de la familia. Es un acto solidario con la vida. RCN. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Evite los medios anónimos e irresponsables. Dígale no a las noticias falsas. Los medios de comunicación formalmente establecidos son el antídoto más eficaz contra la desinformación. Infórmese por la radio y la televisión a toda hora, con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR. En los originales, historias de esperanza, una presentación de Nespresso y su nuevo café Esperanza de Colombia. Bueno, por cortesía de Nespresso, que hemos tenido un viaje maravilloso, vamos con notas de esperanza, historias de esperanza. Nico, ¿usted tiene una historia de esperanza hoy? Pues tengo una historia de esperanza galáctica, si quiere. Dele, mío. Son los astrónomos, que siempre están como en ese ámbito, ¿no? Que nosotros no podemos estar, que es buscar lo que hay más allá de las fronteras que tenemos establecidas. Y ellos, a partir de la búsqueda de planetas, de estrellas, pues también son un poco una guía de esperanza. Y ellos detectaron una desaparición de una estrella dentro de una pequeña galaxia, que es un fenómeno inusual captado gracias a un telescopio de largo alcance en el Observatorio Europeo del Sur. De acuerdo a lo que están diciendo, esa estrella que estudiaron se encuentra a 75 millones de años luz de la Tierra y estaba en su última etapa de vida, en la galaxia de Kinman. Entonces, pues, ellos siguen haciendo eso, siguen tratando de mirar qué hay en el espacio exterior que pueden encontrarse en ese sentido cercano a la esperanza. Bueno, Historias de Esperanza es que el 4 de julio, que es, hoy estamos a 3, ¿no? 2 de julio. 3. 2. 2, 2, 2. Bueno, el 4 de julio se pasa para el próximo lunes. El 4 de julio es la independencia de los Estados Unidos. Claro. Y pues se va a celebrar con mucha tristeza, pero hay esperanza por una cosa que leí que me parece muy linda, y es que es la primera aproximación a una lista de canciones patrióticas que fueron como himnos, que son de rock and roll, y que fueron olvidadas por los Estados Unidos. Entre ellas está No Habrá Fuegos Artificiales, por supuesto, y tal vez la más famosa canción ampliamente equivocada como himno del patriotismo es el clásico de Bruce Springsteen, Born in the USA, que ha sido usada por error, yo creo, por candidatos como Donald Trump y por Ronald Reagan, ese famoso presidente anterior. Otra canción que es de estos clásicos patriotas no comprendidos, el Fortunate Son de Creedence Clearwater Revival, This Is Your Land de Woody Guthrie, y bueno, Rockin' in the Free World de el famoso Neil Young, American Woman de Guess Who. Y es la lista como de las canciones que se van a reunir a hacer en este 4 de julio, que tiene una gran significancia para los americanos que pasan en este momento por un tema muy problemático. Historias de Esperanza también es que hoy he decidido tomarme un café en vivo. Lo quiero saborear sobre el tema de Reviving Origins, que es un proyecto en Espresso en el Caquetá y Rosario, Nariño, donde juntos se unieron para hacer un gran café. Voy a intentar tomarme con ustedes ese Nespresso maravilloso, delicioso, que se hizo en Colombia y que me llegó ayer y que me parece espectacular. Y aquí está este Nespresso que se llama Esperanza de Colombia. Yo no sé si va a sonar o no. Yo no voy a sorber porque me parece de muy mal gusto. Pero es una delicia. Y aquí estoy tomándomelo por cortesía de Nespresso, y para que todos los colombianos traten de buscar estos cafés que los pueden conseguir en Rappi. Ayer nos explicó nuestro amigo Mathieu Colombier de qué se trata. Son Historias de Esperanza, pero hoy, Nicolás, estoy saboreando por usted, que le gusta sí. tanto el café, este Esperanza de Colombia que se hizo con cafés del Caquetá, a 1200 más bajito, y que se hizo en el Rosario Nariño. Está delicioso, Nico. No, es muy bueno, muy bueno. Delicioso. Porque necesitaba como tener un poquito más de energía para el programa. Bueno, Emilio, te pido el favor de que vamos con una canción. Vamos entonces ahora sí con Mariah Carey. Esta canción de la serie de ABC Mixed-ish se llama así, In the Mix. We got

cometieron una infracción faltando muy poquito para que terminara el partido, faltando 10 minutos, y Sergio Ramos la convirtió en gol. Ese fue el único tanto del juego con el que el Real Madrid quedó con 74 puntos en la tabla, Barcelona con 70, porque recuerde usted que Barcelona había empatado con el Atlético Madrid. También pudimos ver la victoria, venía en una racha muy mala la Real Sociedad, la vimos a través de DirecTV, la victoria frente al Español, que sigue hundiéndose en el último lugar de la tabla. Parece muy difícil que se salve el equipo de Barcelona. También hoy Liverpool estrenaba su título, y justo ante el Manchester City, segundo en la tabla ahora en la liga inglesa. Hicieron calle de honor los del Manchester City para el Liverpool, pero los de Jürgen Klopp se tomaron el partido un poquito como con tranquilidad, no metieron tantas ganas. ¿Pero ofendieron? El Manchester, no, jugaron como, pues es que ya somos campeones, ¿me entiende? Manchester City, que era el segundo en la tabla, salió a jugar como si tuviera que definir ese partido del título. Manchester City ganó 4-0 al Liverpool, lo goleó, pero pues obviamente es una goleada de esas que son absolutamente estériles, no sirven para nada. Y vimos a los colombianos en acción, vimos Atalanta-Napoli por DirecTV. Salió lesionado David Ospina por un golpe en el primer tiempo, que estaba atajando para el Napoli, lo reemplazó Alex Meret, y jugó por supuesto Duván Zapata en la delantera del equipo Atalanta, que ganó 2-0. Luis Muriel estuvo un par de minuticos en el campo, pero Atalanta sigue siendo una gran campaña, es cuarto y es la gran sensación del fútbol italiano. Nico, qué pena preguntarle, pero es que no pude ver el partido. ¿James jugó? No jugó. Es que ahí sí sale el labio, ¿eh? Es que el labio se ríe solo. Sí, claro. Es su pura, ¿usted me entiende? Sí, pero cómo no, hombre. O sea que lo de James está a minutos de liquidarse, ¿o le toca quedarse ahí? Hay que esperar un ratico ahí. Yo creo que él también ya está un poquito consciente. Yo creo que él está un poquito consciente también de que es mejor buscar otros aires. Lo dijo en una entrevista con Río Ferdinand, y lo que yo le contaba ayer en esta misma sección de DirecTV, que Zidane dijo, pues sí, tiene razón lo que dice, porque él decía, es que necesito más minutos, necesito más espacio, necesito jugar. Y cuando le preguntaron eso a Zidane en la rueda de prensa previa al partido contra el Getafe, dijo, sí, es verdad lo que dice James, es decir, no, pues sí, el tipo no tiene juego, ¿y qué hacemos? Pues yo soy el técnico. Sí. Yo vaticiné que el Cúcuta Deportivo haría una inmensa inversión por James. Es lo que yo vaticiné, pero yo me equivoco, ¿no? Ey, sí, parece que esta es una de esas ocasiones. Sí. Ustedes nunca, los compañeros de Deportes de RCN, sí tenían un paisaje mucho más claro. Sí. Nico, hablemos más de DirecTV. No, ustedes pensaban que iba a reemplazar a Cristiano Ronaldo en el Juventus. A ver, Nico, cuéntanos. Disfruta la definición de la Liga por DirecTV. Mira al Atlético de Madrid de Santiago Arias recibir al difícil Mallorca del Cucho Hernández. No lo olvides. Este viernes 3 a las 3 de la tarde por ESPN. Llama ya al número al 332 y pide tu plan o compra tu DirecTV prepago. Incluye DirecTV Go gratis. Bueno, no sé si va a salir esta canción, Emilio, que fue la que cuadramos, porque estoy sin luz en el salón y estoy adivinando con mis pequeños ojos de vejez. Yo tengo una presbicia que supera el 2.5 por ojo, para felicidad de María Juliana y Laura. Pero creería que viene I'll Be Around the Spinners. ¿Qué nos puedes contar? Pero no garantizo, puede salir otra canción. Garantizo frescura. Bueno, Spinners, grupo maravilloso que empezó su carrera en Motown. Ahí tuvieron un primer éxito que fue It's a Shame, composición de Stevie Wonder. Pero realmente el éxito constante de ellos fue con otra disquera, con Atlantic Records en los 70. Esta canción salió como lado B de otro tema en el sencillo. Pero ¿qué pasó? A los disc jockeys en radio es de esas veces que la canción del lado B les gusta más que la del lado A, que eso casi nunca pasa. Y empezaron fue a poner esa y la disquera se dio cuenta, oiga, el éxito es esta canción. Pero esa canción la han usado como sample de otras canciones, es muy popular, ¿sabes?

Hola, soy Emilio Sánchez y los espero en El Sabor de la Noche, donde la música tiene gustos y sensaciones que solo podrán sentir aquí en la FM 94.9. No se lo pierdan, de lunes a jueves a las 8 de la noche después de Los Originales. Esta sección es presentada por la Extra Promo Jumbo, una temporada que llegó para que lleves más de lo que soñaste. En Los Originales, personajes que siempre dan más. Jumbo, ven para creer. Bueno, personajes que dan más. Cleon Papadimitriou, que ella pues tenía la idea de pasar el verano con su familia. Pero el asunto, bueno, ella no, él, porque su nombre es Cleon. Estaba muy tranquilo en Aberdeen, en Escocia. Le dijo, no, pues ¿qué hago? Yo necesito volverme a mi casa. Y empezó a echar cicla. 4.000 kilómetros con la bicicleta hizo desde Aberdeen hasta Grecia. Se fue solamente con una carpa y una mochila repleta de enlatados. Mantequilla de maní y demás cosas. Por todo este cuenta de las restricciones en transporte aéreo en Europa, dijo, bueno, yo sí no me voy a quedar por acá. Y arrancó, o sea, todo su trayecto, que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, comenzó el 10 de mayo, cuando se montó en su bicicleta, tomó hacia el noroeste de Inglaterra, ahí tomó un ferry hacia Países Bajos, luego Alemania, Austria, Italia. Dijo, bueno, como no hay nada en Venecia, pues paso aquí un ratico. Después se fue al puerto griego de Patras y después pedaleó hasta Atenas. Ya llegó. Personajes es que super. Pueden hablar más. ¿Ustedes qué tienen? Yo quisiera hablar, si me permiten, por favor. Dele. Claro. Es que yo casi no puedo hablar, solo recibo regaños e injusticias. Sir Julian es mi personaje. Es un hombre que nació en 1915 y murió en 1977. Pues hombre, era un tipo musical, interpretó con la Orquesta Sinfónica de Londres, pero terminó en un instrumento al que le tengo demasiado cariño, que es el órgano Hammond, al que pertenece una cultura ya no aceptada por la generación y mucho menos por los millennials y toda esta cantidad de gente que nos invade. Nicolás, usted me entiende. Sí. ¿Tú recuerdas a Sir Julian, Emilio, o no? Claro, Organs in Orbit, Ultra Lounge. Él tenía una versión divina de... Sí, es un tipo especial. Tema de un hombre y una mujer, sí. Óigame, por favor, esto, Nico. Personajes que siempre dan más. Que se enloquece. Arrancan eso, no paran. Bueno, personajes que dan más, María Juliana. Bueno, pues personajes que dan más con Ellie Goulding. Ella es una modelo con síndrome de Down que en este momento está protagonizando una campaña de Gucci. Pues Alessandro Michele, director creativo de la marca italiana, ha elegido a esta británica de 18 años como imagen de la nueva máscara de pestañas que se llama L'Obscur, una marca derivada de Gucci Beauty. Esto es un paso más, por supuesto, de esta firma hacia la inclusión en el mundo de la moda y la belleza. Ellie Goulding es originaria de Essex. Ya actuó como modelo para Nike y Vodafone, es estudiante de artes escénicas en la Universidad de Redbridge, forma parte de la agencia de talentos CBD, una agencia especializada en modelos con discapacidad o belleza alternativa. Esta historia me parece lindísima, me parece espectacular, y las personas que

juntando estos tres elementos y hacen un cuento que finalmente nos lo envían en nuestra cuenta oficial de Twitter, que es @losoriginales. No tiene que ser el super cuento, simplemente algo sencillo, pero eso sí, que dejen volar su imaginación. En lo posible, les pedimos que tengan su cuenta de Twitter pública para que así podamos leer todos sus comentarios, y tienen hasta hoy a la medianoche para participar en cuentos de película con Los Originales. Desconectarnos de los parques, las plazas, los sitios públicos, de la concurrencia de las calles, puede ser muy saludable si aprovechamos el tiempo libre para reencontrarnos de nuevo en nuestra casa. RCN. Aquí estamos, vendiendo en línea para no cerrar nuestras puertas. Aquí estamos, atendiendo desde la página web para estar siempre abiertos. Aquí estamos, recibiendo los pagos que nuestros clientes hacen desde su celular. Aquí estamos, innovando en nuestro negocio gracias a las ventas online. Visa está promoviendo soluciones de pagos digitales para apoyar el progreso de pequeños y medianos comercios. Conoce más en visa.com.co/comercios. Apoyarte es nuestra forma de demostrarte que aquí estamos. Una crisis inesperada que nos afecta a todos debe ser solucionada entre todos. Noticiero de la FM. Las noticias de uno. RCN Radio. Noticiero Alerta. NTN 24. RCN Noticias y el diario La República abren sus espacios para darle voz a los colombianos. Serán sus ideas y su ingenio los que volverán a levantar a Colombia. Todos, ideas para avanzar. En Los Originales, Los de Arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y Los de Abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, no, tan igual. Bueno, comienzo con Los de Abajo. Ghislaine Maxwell, que es una persona que ha pasado muy tranquila por el mundo y que fue la asociada de mucho tiempo de Jeffrey Epstein, Epstein, perdón, es que creo que se dice Epstein, fue arrestada hoy por ayudar a conseguirle jóvenes víctimas al desgraciado con esta operación de sexo que comenzó hace 25 años y de las cuales hace parte el príncipe Andrés, no el príncipe Carlos, por supuesto. Maxwell hizo una breve aparición en video en una corte federal de New Hampshire donde la van a clavar en el mal sentido de la palabra. Sí, esa expresión tiene dos sentidos. Ella ayudó con víctimas entre 18 y 14 años y estaba convencida de que no le iba a pasar nada, y es el diablo al lado de Epstein. No sé qué opinan. Pues muchos le adjudican a ella el comienzo en el reclutamiento de muchas de las mujeres. De hecho, el documental que sale en Netflix, muy recomendado, habla de eso. Sí, no me gustó tanto. Las a mí tampoco me gustó. A mí no me las gustó. Bueno, pero eso es de gustos. Porque las igual víctimas es un hablan de eso. Y de que y ella participaba. Que fue no, y de que las intimidaba a las niñas. Ella en ese mundo de famosos, de gente importante. Claro. Porque él realmente no era nadie. Mientras que ella sí tenía un poco más de relaciones. Y muchos dicen que esas relaciones, y digamos, porque es de una familia que tiene plata y tal, que esas relaciones evitaron un poco como su captura en el momento en que pasó lo de Jeffrey Epstein, ¿no? Falta ver cuál es el final, si es el mismo del señor, ¿no? Claro. Ay, no. Pues que ella debe tener mucha información. No, pues, bueno, Nico. Ese hueso y hoy los de arriba o los de abajo. Los de abajo. Porque en el PGA Tour están muy preocupados porque Chad Campbell, que es un golfista pues muy importante, dio positivo antes del Rocket Mortgage Classic. ¿Es hermano de Glenn Campbell? Y primo hermano de Billy Martin. Bueno, imagínense que Campbell dio positivo al COVID-19. Billy Martin no es de nuestro programa. Originales. Hace parte de sus otros shows. ¿Usted no los oye? ¿Cómo vas a verlo? No, es que solo de pensar que habla de eso no los oigo. Bueno, hace bien. When my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected. ¿Algo más del señor Campbell? No, listo. Termina la nota. No, perfecto, como debe ser. María Juliana. Los de arriba. ¿Recuerdan que la semana pasada estábamos hablando de todos los contagios que hubo en el Adria Tour? Pues ahora Novak Djokovic y su esposa parece que ya están recuperados de COVID-19. Se hicieron nuevas pruebas y salieron negativos. Salieron a decir hoy. O sea, nunca tuvieron nada. Pues yo creo, porque no sé si uno se puede aliviar tan rápido. Lo cierto es que ellos se hicieron otras pruebas distintas a las que se habían hecho antes y salieron negativas ambas, la de él y la de su esposa. ¿Laura? Bueno, arriba está Elton John porque está lanzando una serie semanal de material de archivo de conciertos que se titula Elton John Classic Concert Series. Estos conciertos o esta serie de conciertos van a empezar mañana 3 de julio y es una transmisión exclusiva en YouTube. Pero es la primera vez que van a estar estos conciertos disponibles en digital. Cada semana van a haber más conciertos. Va a empezar con un concierto del 76 en Edimburgo. Y este proyecto tiene el fin de recaudar fondos para la fundación de Elton John contra el SIDA. Entonces hay que ver qué conciertos va poniendo Elton John en esta serie de conciertos inéditos que va a poner en YouTube y en digital. Para ponga el de Bogotá, del Campín, en el 95. ¿Quién sabe? Pues vamos a ver. ¿Se enfermó? Vamos a ver. Sí. Se puso maluquito. Sí, pues le entró a la altura a Elton. Es que él tiene un material con que se hizo Stars, que en Stars entrevistamos a Elton John, donde se ve el tipo ahogándose, los tipos dándole de toda cosa, y fue por la altura que casi se muere Elton John. Hubiera sido un hit que fuera en Bogotá. Bueno, el tema del día, Nico, que no hemos leído esta vaina, estoy más apenado con los oyentes, hombre. Y hay muchos tweets. Sí, bueno. Si pudieras quedarte a vivir en una película de cine, ¿en cuál sería? ¿Ya la escogió, Nico? No, El Taxista Millonario. ¿Tú ya la escogiste, María Juliana? Sí, ya te dije, Medianoche en París. ¿Y tú ya la escogiste, Laura? Sí, ya la escogí. Sería Pasante de Moda. ¿Cuál es Pasante de Moda? Con Anne Hathaway, The Intern, con, ¿no? Con Anne Hathaway y Robert De Niro. Sería Anne Hathaway, por supuesto. Yo me quedaría en Meet the Parents. ¿Qué personaje? Greg Fokker. Me hubiera gustado vivir en la película Forrest Gump. Así mientras el petardo este se la pasaba haciendo mandados al trote por todo el barrio, yo con mis habilidades y destrezas me le hubiera levantado a la chica, así fuera para cogerle el sabor. Toma lo tuyo, Jenny. Bueno, voy a anotar los ladrillos. Esto no es Dog Nation con César Millán. Si pueden sacar los perros a pasear, pueden darse un paseíto por la Torre Sonora. Mi película sería La Isla del Tesoro, para capitanear a la española contigo. Nico, nota. 0-1. El paciente inglés, por época y lugar. 0-1. Nico, nota. 5-4. Sin ningún parásito, me pasaría la edad tratando de alimentar a ese ídolo de Kim. Nota, Nico. 0-1. ¿Cómo se confabulan para aplicarte a Jaime? ¿Cómo vamos con toda esta situación? Pues mi película sería 12 monos con Brad Pitt y Bruce Willis. Nico. 0-1. Mi película sería Living Las Vegas. Apostar y Q es lo mío. Nota. 0-1. La mía, pero la va a poner a todos 0-1, listo. Está muy la malo. Mía sería ¿Cómo ser John Malkovich? Uh-huh. Nota. 5-4. Me gustaría que James Rodríguez llegue al Junior. Nota. 0-1. Margot Robbie puede ser una buena chica Bond. Nota. 0-1. En Call Me By Your Name, Timothy Chalamet verte el chantilly en algún durazno para lo que deguste algún semoviente. Nota. 0-1. La emisora en internet no funciona. Los necesito para respirar, alma vacía. Nota, Nico. 5-4. No sé si vale una película que vea escondidas de mi esposa en estos días, La Secretaria Necia. No, no vale. Obviamente yo sería el jefe. Nico, nota. 0-1. 0-1. El quinto... En la, no sé qué, listo. Ahí terminamos. Bueno, ya se acerca el último arepaso de hoy. Uy, tengo dolor de espalda. No, hagámoslo ya el arepaso. Arepaso número 2. Vamos a ver cómo están las chicas. Estoy listo otra vez para atacar. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Tenía una nota, tenía un arepazo, pero si el señor Nicolás llega a ganar, dicen que yo se lo mandé antes. Entonces, ¿saben qué? Me voy a ahorrar esa vaina. ¿Su opinión? Bueno, me parece perfecto. No, porque usted se imagina otra vez este Cirilli, hermano. No, déle tranquilo. No, parte número 2 del arepazo de James Bond. Y este sí es... Este sí es una respuesta... Pues una respuesta, hermano, ¿qué hacemos? Una sola letra, una sola palabra, un solo número... Uh-huh. Yo no vuelvo a hacer cosas de esas relativas. No, mijo, ya perdí el tiempo. Les conté entonces que las inglesas son chicas Bond 22, estadounidenses 15 y francesas 10. Pregunta, ¿cuántas diferentes nacionalidades tienen las actrices que han interpretado a las chicas Bond en toda su historia? No, pues, no más. ¿Cuántas nacionalidades diferentes? Claro que está más desactualizado. Ah, no, perdón. Desde Doctor No en 1962 hasta la nueva No Time to Die en 2020-21. Completa la lista. ¿Cuántas chicas Bond? ¿Qué nacionalidades tienen diferentes? Necesito un número de nacionalidades. El que quiera escribirlas en orden, pues... Supongo que... Mucha suerte a todos. Laura Hoyos, que salvó la campana, ¿no? 11. Orlando Rivera, 12. Laura Natalia Franco, 12. María Juliana Correa, 8. Jonathan, 26. Y Nicolás Samper, 24. Menos 1. Con gran placer para María Juliana Correa. En los originales. La correccional. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. No, hombre, ni con el 5% le puedo ayudar, hombre. No le da para el más uno, hombre. Chapó. Chapó. Para Jonathan, pero ni con el 5% en los finales, le puedo dar el más uno. Rompiéndola. Uy, pero es hora de que salga de quiero dos. Escuchar la respuesta. Y de vez en cuando. No, son. Son. Darse el sombrero. Ah, perdón, no. Más uno. Más uno, sí. Es que pensé que era diferente la respuesta. Le quitaron el punto a mi Nico, pero yo, pues ya. Yo ya decidí no volver a opinar. Nico puso 24. Él va a ganar sin necesidad de que ustedes digan que yo le compro todo. Yo le compro el libro. Y le compro 20 libros, Nico. ¿Ah? Correcto. Nicolás Samper hizo 24 y Jonathan hizo 26. Yo pensé que era 28, 28 no te daba. Con 27, con un error del 3, del 4%, ganas. Esa es la situación. ¿Cómo va el arepaso, Laura? María Juliana tiene menos 4 puntos. Nicolás tiene menos 1 punto. Ay. Le sigue ay. Orlando, que tiene... un punto junto. Bien, Orly, vamos arriba. Empataditos. Sí, no, ahí tenemos un punto los dos. Jonathan tiene 2 puntos, muy bien. Y Laura Natalia, 3. Bueno, Jonathan, vamos por bien. Los vamos por los hombres y María y Laura Natalia en el grupo de los hombres. Dico su opinión. Bueno, tranquilo. Nota. 5-4. 5-4. Sí, Laura Natalia es de nuestro combo. Es que no hace tanto rollo. Bueno, uno no la alegrea y no pelea. Pero ya no más espectáculos. Ahí me escribieron, Jaime, ¿dónde estás? ¿En Codabas o en Corabasto? Le dije, no sé, escoge no, tú. No, hombre. No. Despega. Bueno. Lo de espalda otra vez. RCN Radio. En casa contigo. Siempre. Uniminuto, un sí para tus metas, un sí para tus logros. Uniminuto, educación de calidad al alcance de todos. Disfrutar colchones fantasía, porque buenas noches son buenos días. La FM. Inmortal. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. La FM 106.9 FM. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo.